El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección en la que los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que con educación y respeto nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Me voy a saltar el protocolo y el decoro, porque hablaba de educación y respeto. Y normalmente no lo leo, pero lo voy a leer porque me ha hecho tanta gracia. En esto anónimo tengo que decir que ha sido muy gracioso. En la última sección de Marta de narrativa, donde nos hablaba, bueno, pues de los arquetipos de Jung, de cómo viene del psicoanálisis y la aplicación en la ficción, un anónimo nos dice: la verdad es que no había padecido de tanta superchería y charlatanería desde hace meses. Ya nadie se atreve a tanto. Ni modo, así es la vida de la gente ignorante. Qué pena, gurús de temas psicoanalísticos o la gran farsa de la pseudociencia que no es ni psicología. ¿Qué dirán después? ¿Que los videojuegos los inventaron los alienígenas ancestrales? Me ha encantado. Es que me ha gustado tanto. No lo he publicado porque si no abrimos la veda, pero lo tenía que leer. Así que bueno, que gracias Anónimo por el comentario. Dicho esto, yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compis. Nuria, ¿qué tal? Pues, bueno, anonadada me hallo. La gente tiene mucho tiempo libre, también te digo, ¿eh? Porque el tiempo que puedes dedicar en insultar a alguien, pues no sé, léete un libro, date un paseo, dale un beso a tu madre, no sé. Vale. Pero ¿cómo, Nuria? O sea, ¿que los videojuegos no los inventaron los alienígenas? Yo creo que sí. Yo creía que sí. Igual hay que cambiar los vídeos de YouTube. En fin, pues yo bien. Bien, tranquila, con ganas aquí de leer a ver qué nos han dejado por comentarios y nada, pues un día más, un jueves más aquí. Pues sí, un día más o un día menos, según cómo nos levantemos. Vamos a tomárnoslo por el buen sentido. También nos acompaña en su primer responde. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Nada, ya verás que es muy fácil y que está muy guay. Yona, ¿qué tal? Pues muy bien, no, responsabilidad sí que hay, que me ha tocado premio de leer hoy, ¿no? Los likes, o sea que ya la primera en la frente siempre, ya está bien, así me curto. Sí, es la maldición de los nuevos. Nada, ya está bien. Me encanta la gente con tanta inventiva y yo creo que esta gente debería dedicarse a oír todo lo de narrativa de Marta y escribir un libro, porque telita marinera. Yo, por mi parte, voy a decir que escuché ese capítulo de Marta y tuyo, Sergio, y estoy súper hipeado, o sea, voy a muerte, se lo contaba hasta mi madre, y madre mía, estoy emocionadísimo por escuchar ya el segundo capítulo en cuanto salga. Sí, o sea, lo hace maravillosamente bien, y que la rabia que me da es lo difícil que es atrapar a Marta, por así decirlo, porque está todo el día para arriba y para abajo y encontrar un hueco para grabar es dificilísimo. Ha estado este fin de semana en la FreakCon y bueno, pues a ver si encontramos otro hueco para seguir, porque es una serie que al menos a mí a nivel personal, de gustos, me interesa mucho el tema de los arquetipos y a ver qué tal. Y también nos acompaña, no podía faltar en un programa como este, Atreides, ¿qué tal? Pues genial, ya sabes, sigue siendo con los informes de emisión mi parte favorita del podcast. Así que sí, muy bien. Y además, oye, cuando tenemos comentaristas con este nivel, que nos pueden mirar desde tan alto y poder coger y dar su opinión, jolín, es un orgullo poder tener así. Además, siempre he querido siempre me ha gustado eso, que se pueda distinguir qué tipo de alienígenas hicieron los videojuegos. No fueron los últimos estos que llegan ahora, no, no. Los ancestrales, alienígenas ancestrales, que son los primigenios, y no sé si tienen conexión con Lovecraft, pero me encantaría. De verdad, la gente está muy mal de lo suyo, sinceramente. Entonces, ¿podemos decir ya claramente que Chulo es el creador de los videojuegos o cómo va? Sí, Chulo programó Pong. Todo el mundo lo sabe. O sea que sí, directamente. De ahí que esto sea el mal y esas cosas, y hemos tenido a tantos psicólogos que evidentemente, ahí sí estoy de acuerdo, eso sí que no sabían nada, los ponían a caldo. Entonces, pero bueno, gracias a Dios las cosas han cambiado y, en fin, de todas formas, meterse con el programa de Marta, en fin, con lo que se lo prepara. Con lo que lo... Bueno, en fin. Dejémoslo. Lo bueno es que, en general, no son este tipo de comentarios los que recibimos, sino otros, pues, oye, bastante más constructivos. Y hoy tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos. Estoy muy contento, de verdad. Ahora escucharemos los audios que nos han llegado, porque los dos empiezan diciendo esto va para que Sergio pueda descansar un poco la voz. Y yo, personalmente, lo agradezco que hayáis pensado en mí. Pero antes, vamos a leer un texto que nos ha llegado por email, es bastante largo, estoy seguro de que él también ha pensado en mí, pero no de la misma manera. No, pero muchas gracias Víctor, por el mensaje. Él dice, saludos batallón, me apetecía dirigirme a vosotros y vosotras, ya que hace tiempo que no me comunicaba para los Responde. Quería tocar algunos puntos que he ido acumulando desde hace unas semanas. El primero de ellos es expresar mi mayor empatía con Juanjo, el cual echaba mucho de menos en el programa. Cuando preparaba mi oposición, nunca dejé de lado los videojuegos. Creo que si te organizas bien, da tiempo a seguir jugando, aunque lógicamente con bastante menos dedicación. Lo importante es que la meta es muy grande y quién sabe, tal vez el próximo Soul de Miyazaki, Juanjo lo juegue como funcionario y pone un emoji de palmas aplaudiendo. También quería hacer alusión a que ha coincidido el reciente nacimiento de mi bebé y que estoy jugando al Zelda Phantom Hourglass. Recuerdo que en los especiales de Zelda, Juanjo contó que jugó a los DDS cuando su hija era pequeña y tiene gracia porque me ha pillado en un repaso que estoy haciendo a la saga, jugando a los Zeldas que tenía pendientes antes del Tears of the Kingdom, por lo que lo juego a ratitos con la niña encima. A ver si me da tiempo a acabarme algunos antes del gran lanzamiento de mayo. Por otro lado, tras este bloque de Juanjo, me gustaría tocar el tema de la inteligencia artificial para la creación de contenidos, en especial de videojuegos. Pienso que caminamos directos a que esta tecnología cope la industria, aunque creo que acabará existiendo una diferenciación de valor artístico, siendo reseñable que cierto contenido haya sido realizado de forma manual. En otras palabras, la gente valorará más que un juego esté hecho a mano, entre comillas, a que sea generado por inteligencia artificial. Y seguramente los creadores tengan que especificarlo en la información que aporten antes de un lanzamiento. Si esto se convierte en un sistema de engaño, mal vamos. Creo que esta tecnología es muy buena para todo, pero requiere transparencia. Con respecto a la mogurret de las sofás, me ayuda a entender los episodios desde diferentes puntos de vista, con una perspectiva más analítica. Me pasa que muchas veces me pierdo detalles y vosotros hacéis que siga mejor el hilo. Creo que este producto merece la pena disfrutarlo plenamente y la mogurret del batallón ayuda a ello. Por último, agradecer al equipo que sigáis ahí semana tras semana. Sé que es muy difícil mantener un programa como este en el tiempo, pero las incorporaciones como las de Víctor a los programas normales y la Mogurred, Nuria, que ya es casi una veterana, y Jonathan son todo un acierto. Os animo a que sigáis con nosotros mucho tiempo. Un abrazo fuerte, Víctor. Pues si queréis comentar algo es el momento y yo voy bebiendo agua. Pues bueno, yo de la IA... Uy, perdona. Sigue, Jonathan. No, no, más que nada por dar las gracias, porque me tengan en cuenta que es un honor estar aquí y compartir micro con vosotros, ya lo sabéis. Y nada, me parece una maravilla que la gente pierda o invierta, ¿no? Depende de cómo, su tiempo en escribir cosas tan bonitas, que todos deberíamos intentar decir más las cosas buenas y no tanto las malas y menos en público. Simplemente eso. Ahora deja a Trades que le va a dar ahí a lo de la IA. No es vale, sí, digo de la IA, pero antes firmo debajo de lo que has dicho. Pues de lo de la IA, me ha gustado el comentario que dice que tiene un poco de miedo a que cope la industria y que a lo mejor tenemos suerte y hay diferenciación entre el valor artístico que tengan los juegos, pues como nos pasa un poco con los indies actualmente, a los que se hagan solo con inteligencia artificial. Lo que pasa es que me preocupa un poco, porque él además alude a que espera que no haya engaño, y eso sí me lo creo, porque pienso en Spider-Man. Curiosamente, yo pienso en Spider-Man y pienso en la peli de Spider-Man, en las primeras que me encantaron, la primera y la segunda, y sin embargo, cantaban bulerías los efectos. O sea, era como si estuviese viendo una película de Spider-Man con los efectos de la PlayStation 2. Entonces me sacaba incluso de la propia película. Decía, jo, esto se puede hacer mejor y no sé qué. Pero es que a día de hoy tú coges y ves la de los Vengadores, por ejemplo, o cualquiera de las de Disney, y los efectos CGI... Bueno, de hecho, en la última Mogurred, y ya hago spam un poco, hablamos precisamente de las heridas que tiene en el brazo Ellie. Y estamos diciendo que están regeneradas directamente por CGI. O sea, ya está hecho de tal forma que se dedican a engañar al ojo con los propios efectos digitales y con tal calidad que es en muchísimos casos indistinguible de que esté realmente lo que sea ahí o que lo hayan generado por ordenador. Entonces me temo que la inteligencia artificial irá mejorando tanto que nos encontraremos en la misma, en la que será muy, muy complicado. Necesitaremos el test de... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el de Blade Runner, para poder coger y distinguir si algo es inteligencia artificial o está hecho por seres humanos, porque va a seguir evolucionando. Nada más. Uh-huh. Yo voy a añadir también un poco más, ¿eh? Primero, agradecer que se escriban cosas positivas, como decíais, porque, bueno, y que se valore, ¿no? Que estamos aquí grabando, que es por amor al arte, también nuestro tiempo de vida, que Sergio se curra muchísimo los programas, que está aquí haciendo escaletas, montando el programa, organizando timings, que, bueno, que se agradece a la gente que colabora, pero que aquí también el que se lleva gran parte de responsabilidad y que también creo que se tiene que agradecer es a Sergio, así que, pues eso. A todos. Es el que está en todos. No, perdona, tú eres el que está en todos. Exacto. En el que está en la Mogurred, el que está hoy, el que está el jueves, el que está en todas partes. Se agradece, Sergio, se agradece que, pues sí, que se nos valore a los demás, pero sobre todo agradecer a ti que eres el que lo hace posible al final. Y no te pongo pues más ya la cara colorada eso, positivamente. Eso. En cuanto a lo de las IA, yo tampoco quiero invertir mucho más tiempo en esto porque creo que también hablamos mucho también en uno de los episodios anteriores. Simplemente decir que la realidad, la realidad virtual, iba a decir, yo ya con lo mío. Las inteligencias artificiales, si se utilizan bien, y como decía la última vez, y tampoco voy a meter más spam del tema, que se utilicen positivamente sin quitar trabajo a nadie, se puede hacer cosas muy chulas. Yo, a nivel de friki anime, por ejemplo, Jujutsu Kaisen y últimos algunos animes así que han salido últimamente tienen bastante CGI, se ven muy bien, pero por ejemplo la gente que ha seguido Shingeki, Ataque a los Titanes, esta última temporada, pues bueno, está remontando un poco, pero una temporada que es que daba vergüenza ajena. Me refiero, por poner un ejemplo de la inteligencia artificial que hablabas tú, Atreides, de cosas animadas, ¿no? De cómo parece que se nos engañe los ojos, sí, si se hace bien, ¿no? Que eso también es un tema, el hacerlo bien. Sí, pero sí. Bueno, que al final esto, creo que ahora está como todo, ¿no? Como en bragas, como se diría, que queda mucho por avanzar, que vamos a descubrir muchas cosas en poco tiempo, que creo que es... algo que va a dar mucho de qué hablar y que creo que sí que va a ser revolucionario, no sé si para bien o para mal, pero que va a cambiar lo que sabemos hoy en día y lo que conocemos hoy en día por arte y por otras muchas cosas. Sí, bueno, Linkin Park, por cierto, ha sacado una nueva canción, un videoclip también hecho con inteligencia artificial. El videoclip, la canción no. O eso dicen, vamos a ver. Y es un horror. O sea, tú ves el vídeo y dices, es que no hay por dónde cogerlo. Y a esto es a lo que nos referimos. Que, por cierto, voy a poner un audio, porque yo no, estos mensajes que leemos yo no los leo antes, entonces no sé de qué va a tratar. Pero es que, curiosamente, ayer me mandó una nota de audio por WhatsApp mi padre a las 10:15 de la noche. Vais a escuchar a mi padre, pero vamos, que no dice nada, que vaya a decir, uy, a ver. Pero quiero ponerlo. Porque va al hilo de lo que estamos comentando. Es más o menos por la mitad, a ver. Es decir, ¿te conoces el chat GPT? ¿Conoces el chat? Con la inteligencia artificial, porque está bastante interesante. Y bueno, la verdad es que es una herramienta revolucionaria. Bueno, pues un besito y te quiero mucho. O sea, mi padre. Yo es que pongo los audios por dos, por cierto. O sea, mi padre no habla así. ¿Tú conoces el chatbot? Pero bueno, o sea, que es que esto ya está llegando incluso, evidentemente, a perfiles, a personas de la calle que no tienen por qué saber de tecnología y de videojuegos. Que mi padre me pregunte, ¿pero tú conoces el chat? Lo estoy diciendo por aquí, padre en modo sprint. Lo siento. Sí, Atreides, yo escucho a mi padre a doble velocidad. A todo el mundo escucho. O sea, a ti, si tú me mandas una nota de audio, siento decirte que te escucharía a doble velocidad. ¡Lo jorobes! ¡Qué bueno! A todos. Pero no por nada, es porque así me llegan los... Yo espero que hagáis lo mismo con los míos. Espero y deseo, la verdad. La vida no se me había ocurrido nunca. ¿Qué dice Nuria? ¿Que no? ¡Jolín! Ahora me siento mal. Me siento... No, Sergio, yo disfruto de tu voz y de tu contenido. Sí, y debe ser lo mismo, porque los podcasts que mandas los oigo enteros y a velocidad normal. Sinceramente. Ay, pues yo no, lo siento. Por favor, abrimos aquí una encuesta virtual. Oyentes, ¿cómo escucháis los audios? A ver, a lo mejor depende del tono de voz. A por dos, no, a veces me lo pongo 1,5. Pero normal, yo no me escucho ninguno normal. Ninguno. Lo siento, soy así. Yo soy un clásico, supongo que me hago mayor. Todo es normal. Sí, a mí me pasa eso, lo mío en la edad también, debe ser eso. Pero no pasa que hay gente que divaga mucho, incluso hablando sola de que a mí me pone nervioso, no sé. Sí, y a mí, pero le oigo. Vale, bueno. En fin. Ahora me he quedado solo. Bueno, pues vamos a oír los dos audios que nos han mandado los compis. A ver. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio y voy a echar una mano a Sergio porque he escrito muchos comentarios y mejor los paso a leer. Pero bueno, primero empezaré por el último programa que he escuchado, que es... voy a hablar un poco del tema de la inteligencia artificial, porque desde que salió el chat GPT yo lo llevo usando y estoy muy de acuerdo en la postura de Atreides, que es que ahora mismo para mí es como un becario que me quita trabajo... que me quita mucho trabajo. Bueno, yo soy informático, programador y hay tareas rutinarias y tediosas que son un rollo, pero yo le digo, mira, necesito esto y te lo hace en un momento. Yo sé escribirlo, sé hacerlo, pero bueno, es mucho más cómodo así y hay algunas cosillas que se te olvidan porque informática es algo inmenso y no te lo puedes acordar todo, entonces muchas veces recurres a Google. Bueno, pues esto es como el botón de voy a tener suerte de Google, que funciona prácticamente, que acierta siempre a la primera. Pero vamos, en cuanto a que lo utilicen en videojuegos, bueno, pues es como todo bien utilizado, es un gran avance. Mal utilizado, pues bueno, el tiempo dirá lo que cómo termina todo esto. Y también en este último programa habéis hablado de las jam estas de... Bueno, yo también como informático también hice mis pinitos en el tema de los videojuegos y es que me habría encantado haber vivido ese tipo de experiencias porque me parecen, no sé, muy, muy interesantes, muy divertidas, haber hecho muchos contactos y en los tiempos en los que yo hice estas cosas no existía esto. Así que nada, que casi tengo envidia por los entrevistados que habéis tenido y eso, y bueno, ya ahora ya sí que paso a leer un poco los comentarios que puse porque era mucho. Y bueno, ya empezaré por la despedida de Tony, porque bueno, ya dije por Discord que le agradezco todo el tiempo que ha dedicado todos estos años, su buen humor, su bueno, no sé, que se le va a echar de menos. Y bueno, no sé si Sofía va a dar algún tipo de despedida, pero es verdad que por el Twitter ya dijo que iba a dejar el mundo de los videojuegos y entiendo que por añadidura también va a dejar el podcast, así que también se la echará de menos. Pero bueno, que nada, ha sido un placer también escucharte, Sofía, y nada, los... Bueno, ¿qué voy a decir? Que ya son muchos años ahí escuchándose a los dos y bueno, siempre vendrá buena, nueva gente, buena gente también, porque en el último programa ha habido un fichaje bastante interesante que tengo ganas de volver a escucharle. Y no sé, nada más. Bueno, también comenté algo del Nintendo Direct, pero yo creo que ahí vais a hablar bastante, ya esto ya está bastante pasado. Y así como he añadido, hace poco hubo un State of Play, que no sé si hablaréis de él, pero bueno, a mí me dejó bastante... indiferente, por decirlo de alguna manera. Bueno, había algunas cosillas buenas, pero ya se sabían todas, ninguna sorpresa, nada muy destacable. No sé qué opináis, no sé si vais a hablar de esto, pero si lo visteis, pues me gustaría también saber vuestra opinión. Y nada, y bueno, ya para terminar, qué gusto volver a escuchar a Juanjo, que han sido muchos días sin escucharle, y siempre es un placer, porque además es como es de mí, coincido mucho en gustos, salvo, bueno, quizás en el tema de los Souls, que a mí se me dan un poco mal, pero el resto de sus comentarios, sus aportaciones, siempre estoy tan de acuerdo con él que bueno, que es un placer escucharle. Bueno, nada más, un saludo y nos leemos, Batallón. Hola, Batallón, ¿qué tal? Ya hacía tiempo que no os mandaba ningún audio, aquí Berhab. Y como Sergio siempre está diciendo, a ver si mandamos algo para Animal Responde, pues dije, a ver, pues esta semanita voy a mandar aquí alguna historieta para comentar un par de cosillas, pues que, bueno, no son que tengan mucha relevancia, pero me han hecho reflexionar un poquillo y era más que nada pues compartirlo con vosotros. La primera es que he intentado esta semana extraer las partidas guardadas de mi PlayStation 5 a un pendrive para mantenerlas a salvo, porque ya se sabe, se te estropea la consola y allá va todo. Y para mi sorpresa resulta que no se puede. He googleado un poquito y parece ser que Sony ha capado el poder sacar las partidas mediante un pendrive, que es, digamos, lo más lógico. Y la única forma de poder salvar tus partidas es pues en la nube. Y esto implica pues tener un sistema, estar suscrito al sistema de pago de PlayStation Plus. Y, hombre, y claro, yo creo que el hecho de poder salvar tus datos es más que nada un derecho. Son tus datos y tienes derecho a tenerlos a salvo y a conservarlos. Y que eso esté supeditado a una función de pago no me parece lógico, la verdad. Entonces, a ver si en un futuro lo habilitan, porque tengo entendido que en PS4 pasó lo mismo al principio, que me figuro que se capó por temas de lucha contra la piratería, para no dejar ahí puertas abiertas, ¿no? Y si no, pues nada, la función debería estar fuera de lo que es la suscripción de pago, para que todos podamos salvar nuestras partidas, que, insisto, para mí es un derecho. Y luego, pues esta semana resulta eso, que sale la actualización esta de PlayStation VR, de Gran Turismo 7, y eso me ha hecho recordar que tengo mi volante, un G25 de Logitech, cogiendo polvo en una caja, porque resulta que desde PlayStation 3 ya no es compatible con las posteriores consolas, ¿no? Y bueno, realmente no existe una razón de peso para que esto sea así, porque los volantes de hoy en día son tremendamente similares, salvo que, bueno, puede que tengan más botones, puede que tengan un force feedback pues más logrado, pero no hay ninguna razón de peso para que no puedan funcionar. Y esto pues me ha hecho pensar que, dado cómo está el mundo hoy en día, ¿no?, y con la cantidad de desperdicios digitales que estamos generando, ¿no?, de lo que es hardware basura, pues el hecho de capar estos cacharros, que ya son bastante caros de por sí, caparlos de forma artificial para que no se puedan usar y así pues lograr más ventas para que te compres otra vez lo mismo, porque es que tampoco es que sean tan diferentes los volantes hoy en día de hace 10 años, de hecho son bastante similares. Hombre, yo creo que es como para hacérselo mirar, ¿vale? Yo no sé si puede haber, vamos, si puede haber una directiva que obligue a compatibilizar tal vez los gobiernos en este sentido. Y no me refiero únicamente a lo que son pues los periféricos de consolas, ¿no?, sino pues los teléfonos móviles o cualquier otra cacharrada que pueda seguir siendo útil, que pueda seguir teniendo vida, pero que por el ansia de vender más y más, artificialmente se capen o se utilicen para que la economía pues crezca de estas empresas. Bueno, Batallón, espero que estéis teniendo un fantástico inicio de año y aquí me despido. Que lo paséis bien. Chao, chao. Pues estos son los audios aquí de los oyentes, de los compañeros. Lo decíamos por aquí en privado. Qué majos son. Qué majos son, por las cosas que nos dicen, por las reflexiones tan valiosas, esa denuncia pública con todo el sentido del mundo que ha lanzado Berhab con el tema del guardado de las partidas, a mí me parece también increíble. Y luego lo de Fer, yo me quedo sobre todo con la primera parte, ¿no?, la parte de las jams, porque es un mundo que al menos yo veo desde la barrera y hablando en este caso con los compañeros que estuvieron en la Málaga Jam. Claro, me parece como fascinante que existan espacios así. Hablábamos el martes de los salones del manga, de cómo se generan vínculos, comunidad, conoces a personas con gustos afines. Y yo imagino, porque no lo he vivido, insisto, que las jams van también en esa dirección. Es pasar un fin de semana con personas que también aman los videojuegos y que tenéis un objetivo en común. Así que sí, yo también lo valoro muchísimo. Bueno, no sé los demás si queréis comentar algo de estos dos audios. Pues me voy a repetir, dar las gracias a la gente por la acogida, la verdad. No me lo esperaba, o sea que estoy muy contento. Y el tema, por ejemplo, de los eventos y tal, creo que los videojuegos en general es un núcleo muy fuerte de unión, aparte obviamente de los salones del manga, a nivel de los otakus, hay otakus unidos y todo, pero todo lo que son pues las jams o las LAN parties o eventos así, creo que hacen que bueno, o yo que monto los torneos, creo que hacen que la comunidad esté más unida que nunca y podamos por fin compartir esto tan mal visto hace unos años, ¿no? Que eran los videojuegos o el mundo del manga y todo. O sea que estoy muy contento de... Yo que lo he vivido, de yo que he sido el friki de la clase, estoy muy contento de poder decir que juegas a videojuegos y no eres el bicho raro. Uf, tal cual, sí. Yo creo que ahora es un poco más fácil, afortunadamente, pero bueno. Y además, ahora merece la pena ser friki. Tienes acceso a tal cantidad de cosas que es una pasada. Yo iba a comentar sobre lo que decía Belhab, de lo de los volantes, que es una vergüenza que tengas un volante y de repente decidan que no puedes utilizarlo porque... Porque sí, porque mejor te lo compras otra vez. Pues yo, a mí me ha pasado lo mismo también con uno que tenía 360 y al final lo utilizo solo en el PC. Cuando me acuerdo, porque normalmente está olvidado, pero bueno. Y decía de la intervención de la comunidad, del gobierno, y yo pensaba más incluso en la Comunidad Europea, que últimamente son esas directivas las que suelen tener. Y lo único que se me ocurren son dos ejemplos. Uno es el de los conectores estándar en los móviles, que obliga ahora a Apple a sacar sus móviles con conector estándar, igual que los que tienen los Android, para precisamente no coger y estar haciendo conectores distintos que tengas tres o cuatro y al final todo eso es contaminación, y hacen su contrario el de las televisiones 8K, que directamente las han prohibido por consumo excesivo. Concretamente creo que fueron por las de Samsung, pero supongo que más gente que había sacado 8K pues ya no las se venden en Europa. Es decir, que lo que pasa es que llegar a hilar tan fino, pues supongo que tarda bastante tiempo en llegar a alguien con una iniciativa a la Comunidad Europea que coja, les parezca bastante importante, que se vote, que salga y que eso. Así que pues yo creo que para dentro de generaciones lo mismo, hay algo y se hace con un poco más de sentido, porque es verdad que es un desperdicio en materiales, en todo, y además es un gasto inútil cuando tienes algo que es perfectamente funcional y que, como muy bien apunta, es que realmente no tiene nada nuevo bajo el sol. Es lo mismo un volante de hace, pues como el mío, que tendrá 6 años, a un volante de ahora, prácticamente. Y como volante, pues mandos y todo eso. En fin, a mí me gustan mucho esos aparatitos que venden a veces pues en Amazon o en la de Alibaba, AliExpress, pues que coges y los metes en la consola y te sirve como para poder utilizar el mismo mando en distintas minis, en la Switch, en la PS4 y cosas de esas, que está muy bien, porque no tienes que, o sea, reciclas mandos que tenías antiguos, que los puedes reutilizar otra vez, adaptadores, que van muy bien, pero esto es todo lo contrario, y espero que realmente se empiece a limitar eso, porque sí que es verdad que es una contaminación estúpida, sinceramente innecesaria. Y ansia recaudatoria, por supuesto, por parte de empresas, pues como en este caso concreto, Sony. Sí, obviamente. Y el tema de los periféricos es una locura. O sea, periféricos que literalmente hacen lo mismo, pero ahora ya no sirven. Bueno, en fin. Yo también quería recalcar el tema que también comentaba, ahí no recuerdo el nombre, bueno, el segundo chico que ha hablado. Berhab, es verdad que lo estoy viendo aquí. Que me parece bastante de ser una sinvergüenza, de sinvergonzonería, el tema de no poder exportar tus partidas y tener que pagar. O sea, ahora ya nos obligan, que bueno, que realmente hablamos de Sony, pero Nintendo, porque yo, igual que me quejo de una, me quejo de otra. Nintendo lo hace así, es decir, si tú tienes dos consolas, que a mí me pasó, perdí juegos, o sea, perdí partidas pensando en que se guardaban. Y spoiler, no. Y si no tienes pagado el online, no se te están guardando. Y es que eso me parece... Nos estamos gastando una pasta en comprar la consola, pues no seáis tan sinvergüenzas y jolines, dejar poder exportar la partida y que la ponga yo donde quiera, o si me quiero guardar yo mi partida por lo que sea, porque quiero formatear esa consola, no puedo. Tengo que entrar en el bucle de tengo que pagar una mensualidad, ¿qué tal? No sé, me parece que ya hay cosas que muchas veces no nos damos cuenta, porque entramos en la onda de, bueno, ya lo pago porque hay un juego que me gustó hace 3 meses y no me he dado de baja porque, mira, no me acuerdo, ¿no? Que también pasa a veces con el Game Pass, yo porque lo comparto, pero yo llevo a lo mejor 3 meses sin iniciar la Xbox porque no me da tiempo y estoy con otras cosas. Y la tengo ahí gastando, ¿no? Que es lo que hacemos a día de hoy. ¿Cuánta gente no tenemos suscripciones que no estamos utilizando, ¿no? Y el tema de que ha hecho Sony, yo no sé si esto nos avisaron. Yo me enteré de casualidad por un colega que fue a exportar un no me acuerdo qué partida fue, para poderla pasar a otra y dijo la consola que estabas flipando, ¿no? Y pues muy mal, la verdad. Fatal, sí. Bueno, venga, más temas. Nos vamos al programa 17, donde Jesús Cegarra nos dice: ¡qué gusto de podcast! Muy ligero el repaso al direct y con ganas de Kirby, jajaja. Pero tengo que decir que la charla con Germán, mis dieces, os conozco y he hablado con los dos por Twitter y el trabajo que hacéis es tremendo. La arquitectura es mi pasión dentro del arte y ver que no soy el único que se pasaba horas viendo esas adaptaciones fantásticas, verosímiles en los videojuegos, esas arquitecturas fingidas, es increíble. Decir que en mi caso los videojuegos, y Disney con Aladdin y Hércules sobre todo, influyeron mucho en que estudiara historia del arte. Despertaron muy pronto mi interés en la mitología, la historia, otras visiones del mundo tan diferentes de la sociedad en la que vivimos, y verlo reflejado en los videojuegos pudiendo interactuar con ello, sobre todo la saga God of War, por muchas licencias que se tome. Fueron haciendo mella en mis gustos. En definitiva, muy interesante y un gusto ver estas lecturas formales de la arquitectura y el arte en los videojuegos. Un saludo y a seguir así. Muchas gracias, Jesús. Me ha encantado tu comentario, lo bien escrito que está. Por supuesto, los halagos. Yo tengo que decir que hablar con Germán fue una maravilla. Una persona encantadora. Recomiendo, por supuesto, su canal de YouTube, Arquipartidas. Y que, por cierto, lo voy a ver dentro de poco, porque él va a ser ponente en el segundo Congreso Internacional de DIGRA. DIGRA es un congreso centrado precisamente en los estudios culturales de videojuegos. Es decir, hay un comité científico donde pues esto hay personas que han hecho doctorados relacionados con videojuegos y exponen una serie de líneas temáticas, de narrativa, historia del videojuego, y cualquiera que se encuentre investigando sobre una de esas áreas pues va allí a dar una ponencia en este congreso. Y este año Germán creo que está apuntado, creo que él va a participar con una ponencia sobre arquitectura en God of War. Y yo voy a estar también, no participando porque la vida no me da para ello, si no hubiera enviado algo, pero sí que estaré como asistente, porque es que además me pilla al lado de casa, es en la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Fuenlabrada, y yo creo que va a ser un evento muy interesante. Yo os contaré qué tal, qué se trata, qué compañeros van y de qué hablan, y lo trataremos aquí en el programa, al inicio de un podcast probablemente, os cuente cómo ha ido. Más cosas, a ver qué podemos seguir leyendo, porque también nos dice, mira, Oneotrix, hola batallón, me alegro mucho de escuchar nuevas voces en el programa, sobre todo si son tan agradables como la de Yona. Bienvenido, ojalá te podamos escuchar más por aquí, como siempre un programa genial. Yona, si es que la gente es muy agradable. Sí, sí, no, ya te digo que es como... A ver, yo nunca había grabado un podcast, claro, vengo aquí de sí que es verdad que hago streams y cosas, entonces... que tengo algo de hablar, ¿no? Se me da más o menos bien el no callarme. Pero claro, a este nivel no lo había hecho nunca. Y es como, bueno, que la gente te valore. Es una maravilla, la verdad. Lo agradezco infinito. Pues sí. Tiukek dice: saludos, batallón. Bienvenido, Yona. Primer filtro de la voz superado con creces. XD. En cuanto al tema de la inteligencia artificial, conocí a un catedrático en la universidad que afirmaba que la inteligencia artificial no tenía riesgos porque siempre estaría limitada a la inteligencia de los humanos. pero aún así hay cosas que dan miedito. Por lo demás, un programa de 10 gatitos, como siempre. Y bueno, al hilo de lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, Juanfran comenta: me dicen hace años que Resident Evil 6 estaba hecho con una IA y me lo hubiera creído. Y Pablo E. Qué mala leche. Este es un comentario un poco más extenso, dice: sobre las inteligencias artificiales y lo malas, entre comillas, que son. Por una parte, con respecto a los derechos de autor, todos los artistas se inspiran en obras hechas por otras personas. No veo a ningún pintor poner en sus cuadros «gracias a Dalí o a Picasso por servirme de inspiración». Los acordes se copian en multitud de canciones y no pasa nada. Y Newton decía: «si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes». Todos nos inspiramos en algo, no inventamos la rueda. Con respecto a la calidad de las imágenes generadas por inteligencia artificial, no tienen por qué ser malas, pueden ser excepcionales. Antes los cuchillos los hacían los herreros y ahora por lo general los hace una fábrica, y tampoco tienen por qué ser de peor calidad. Y no veo a nadie que diga: pobrecitos los herreros que se han quedado sin trabajo. Con respecto al tema de los plagios, de la misma forma que hay herramientas para generar textos, también hay herramientas para detectar textos generados como ChatGPT o GLTR. Y por último, con respecto al miedo a estas inteligencias artificiales, hay que tener en cuenta que no son inteligencias reales como la nuestra. No son inteligencias artificiales fuertes o inteligencias artificiales generales. Para más información, Wikipedia. Bueno, no sé si queréis contestar a Pablo o al resto de... Sí, hombre, alguna cosilla así. A ver, la cosa está no en que cojas y te inspires en nada. Es coger la obra y utilizarla. Por ejemplo, cuando hace mención de los acordes, es verdad que puedes utilizar algún acorde que te recuerde, pero si utilizas cierta cantidad de acordes, lo que estás haciendo es plagiar y te meten en una demanda y la pierdes. ¿Qué es lo que digo que puede no pasar con la... ¿Qué es lo que decía? Que podía no pasar con los desarrollos o con las imágenes que se hubieran utilizado, o los cómics, que era algo que estaban muy enfadados, porque cogen imágenes y lo crean con esas imágenes el otro, pero están utilizando un material que tiene sus derechos de autor. No es lo mismo inspirarte que redirectamente utilizarlo, es lo que quería decir. Pero vamos, la inspiración, por supuesto, está muy bien. Y lo de que no son inteligencias artificiales fuertes, no, si eso está claro, que no es lo mismo que nosotros, pero el problema que pueden generar de pérdidas de puestos de trabajo también sí que es real, porque pueden sustituir muchas tareas. Por otro lado, pueden ser una ayuda. Así que realmente no lo vamos a ver hasta que avance más el tiempo, veamos cómo funcionan, cómo se utilizan y veremos auténticas barbaridades salvajadas y nos cogeremos unos rebotes importantísimos, porque habrá gente a la que le estén haciendo la cusqui con esto de la inteligencia artificial y tendremos ventajas importantísimas en nuestra vida porque nos ayudarán en otras cosas. Al final es una herramienta y es cómo se utilice. Pero el problema está en, como hacía un comentario hace un momento de otro oyente, en que no debería haber miedo porque son hechas por humanos. Digo, a mí es que los humanos me dan mucho miedo. Yo creo que sí. Somos capaces de lo mejor, pero somos capaces de lo peor. Hemos llegado hasta este nivel de civilización, pero sobre los huesos de muchísimos muertos, sinceramente. Podemos estar orgullosos de unas cosas, pero se nos cae la vergüenza con otras. Así que si eso se extrapola a la inteligencia artificial, no sé si es bueno o malo, las dos cosas, supongo. Sí, sí, sí. Para prueba, la pandemia. De aquí saldremos mejores. Spoiler, no salimos mejores. No, pero hubo cosas muy bonitas en esos momentos también. Sí, eso sí. También hay que decirlo. Eso es verdad. Bueno, creo que es Álvaro porque pone A. Acedo. Bueno, abre un melón. Dice: buenas, Batallón. Gracias por sacar tiempo y hacer estos análisis. Para mí, que no he jugado a ninguna de las dos partes, se refiere a The Last of Us, me parecen súper interesantes el tema de la Mogu-Red. Además, vosotros y vosotras sois lo más y lo hacéis súper ameno. Pregunta, chan, chan, chan. ¿Os habéis planteado comentar otras series cuando acabe The Last of Us? Aquí uno que no se perdería ni una Mogu-Red, ya os lo digo. Y le contesta Fer: opino igual, siempre y cuando haya alguna serie que de verdad merezca la pena. Ahora bien, eso va a estar complicado. Carita, emoji, sacando la lengua. A ver, yo no lo sé. Es que yo a día de hoy, con el corazón en la mano, no lo sé. Y siendo sincero, me encantaría hacer algo porque me siento cómodo y he cogido ya la rutina de los viernes, pero entiendo tampoco que no vale todo y que no sé qué hacer. pero que sí que me gustaría hacer algo. No sé. Así que, bueno, ya lo pensaremos. Preguntaremos también a los mecenas en la reunión que tenemos el sábado. Y ya os comentaremos si hay algo o si no hay nada. Más cositas. Tenemos a un oyente que en todos los programas de la Mogurred, se llama Rob Stark, se nota que viene de Juego de Tronos, nos dice, ay, está muy bien, me ha encantado, pero subidlo antes, porfi. Y dice, quiero decir que lo grabéis antes, que ha pasado mucho tiempo, carita así entre corazones. A ver, esto no es nuestro trabajo. A lo largo de la semana, desgraciadamente, no podemos sentarnos y el día que sale el episodio, venga, vamos a grabar. Lo grabamos el viernes y bastante lo grabamos el viernes. Así que, por ejemplo, el viernes pasado, ¿sí?, yo vi a las 6 de la tarde el capítulo. Claro. Para poder y luego me tiré una hora preparándolo, buscando información para complementarlo. Pero es porque en toda la semana no había tenido tiempo para poder verlo. La serie me encanta y me gusta mucho estar a Mogurred, pero es que se hace cuando se puede. Así de sencillo. Uh-huh. Porque, como muy bien apuntas, no es nuestro trabajo y tenemos una vida... Uh-huh. Como trabaja con trabajo, con vida social, con un montón de cosas que, oye, te limitan mucho. Y bueno, el viernes es un buen día para grabar. Al fin y al cabo es cuando tenemos la Mogurred, pues es perfecto para hacerlo. Y es que no podemos en otro momento tampoco, así que... Y familia, y no sé, un poco el... A ver, al final todos hacemos un poco lo que está en nuestra mano. Y para que a todo el mundo le pueda llegar esta información y así también, pues igual tú no puedes verlo el lunes, ¿no? Y lo ves el miércoles, pues también puedes participar en esa Mogurred. Yo creo que está bien dar un margen para que la gente pueda ver el capítulo y luego comentar todos juntos, que supongo que esa es la idea. Eso es. De hecho, tomarse un tiempo de reflexión es muy bueno porque te permite... recopilar más información, porque por mucho que tú puedas haber jugado el juego, por mucho que le saques los significados, si hay mucha más gente que lo ha visto, mucha más gente va a coger y a sacar otros significados que a ti se te hayan escapado. Y cuando llegas al viernes y haces el programa, haces un programa mucho más completo en el que puedes aportar más cosas y que el oyente reciba una información más completa, una opinión más mejor formada y que salga más chachipiruli, sinceramente. O sea, que verlo directamente y contarlo en la reacción. Hay un montón de vídeos de YouTube en los que son reacciones conforme lo ves. Ya. Tienen su interés, pero a mí me gustan más los que tienen su reflexión, sinceramente. Yo qué sé, ya lo habéis dicho, no es nuestro trabajo, pero también os digo que se nota que el comentario no es de un mecenas o de un suscriptor de Twitch. No por nada, sino porque creo que esas personas nos conocen, te quiero decirte, cuando dan un paso más allá y hacen el esfuerzo y el apoyo económico, saben o entienden precisamente lo que podemos dar. Y yo creo que, bueno, que en este caso Rob Stark, pues le gusta el contenido, le mola y yo se lo agradezco, pero a lo mejor no tiene en cuenta todas las variantes que hay alrededor, ¿no? De que nos levantamos a las 7 de la mañana, que nos tenemos que ir una hora y media en metro, que, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Venga, informe de emisión de Street Fighter. Cositas han pasado y cositas os vamos a contar. Mónica, que nos mandó un audio fantástico. Esto va a ti, Atreides. Dice, buenas, Atreides, muchas gracias por la información sobre los cómics. Resulta que hace no muchos años me los bajé piratillas y pude por fin leerme la historia completa. No conté este desenlace porque si no os hubiera soltado un rollo entero de podcast. Ja, ja, ja, ja, ja. Por cierto, también me compraron en el primer salón del manga de Barcelona el cómic de Fatal Fury publicado por Planeta de Agostini. Fue el único que me compraron, mis padres, claro. Y justo cuando encontré en descarga los de Street Fighter, también encontré estos. Otra cosa que no mencioné fue el VHS de Street Fighter de la peli de animación. Eso sí que me costó que me la compraran y lo pillé mucho más tarde con dinero de cumpleaños en un pack que también venía la peli de animación de Fatal Fury. Que por cierto, sí, me daba mucha... Pues a ella le daba mucha pena el final y el pobre Terry. Y lloré y todo la primera vez que la vi. Mira está tú, bien. Qué bien. Sí, está muy bien. La verdad es que sí. Eran los primeros tiempos del anime por aquí en España, la verdad. Y la verdad es que la película, la de Fatal Fury no me acuerdo ya de ella, la verdad. Pero la de Street Fighter, que sí la he vuelto a ver, sigue aguantando muy bien, sinceramente. Que cuando se habla de malas adaptaciones de videojuegos a películas, normalmente siempre hablamos de imagen real, porque sin embargo en animación sí que hay cosas muy guays. Sí. Bueno, también quiero darle las gracias a más compañeros que han comentado en el informe, a Café Japón, Café Japón 40, Mr. Samsung, Jesudas, Pablo o Gilead. Gracias a todos, porque creo que eso también nutre el hacer un programa de este tipo. Dicho esto, ha llegado el momento. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué ocurrirá? Jonah, te toca leer los likes de esta semana. A ver. Pues muy bien, pues nos vamos con estos 53 likes del informe de emisión, que ya tengo clarísimo que esto va a subir, o sea que mejor hacerlo ahora. Y nada, me voy a poner a ello. A ver, deseadme suerte, gente. Suerte. Venga, vamos con los likes. Rubén B., Jesús Cegarra López, Francisco Javier Antúnez Eiroa, Grizzly, Ramón Jiménez Dueñas, Mane 11, Sergio Sánchez Argüelles, El Octavo Pasajero, César Eduardo García Dalisay, JNDG, Rafa Ortiz, David Almarza Izquierdo, Lozalan, Rafa, Akira, Jordi Humbert, Lucy Piero, Jesudas, BGB Gus, Barbeceros, Mr. Chansung, Manu, Miguel Keichi, Lord Soz, Jesús Bermúdez, Salore, Pedro Martínez Rodríguez, Cuchimil, Felipe S., Idrial, Enoch, Iván Ico, Crono, Nuricops, aquí presente, Sergio Pérez Tello, Solofer por ahora, cuidado ahí, Alex Jocuto, Tipo de Incógnito, Ergeiz, Joe Belcha, que es amigo mío, por cierto, Miguel Ángel Medina Domínguez, Víctor As, Francisco José Tormos, Sergi Sánchez, Juan Antonio Góngora Martín, Miser, Sacro Guerrero, Sergio Brea García, Oneothrix, Juanlu, Alben, Íñigo González y Café Japón 40. Pues muy bien, yo creo que ha sido una prueba de fuego más que superada, así que enhorabuena. Y nada, Jonah, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, no nos vemos. No, es verdad. No estaré en el torneo, no podré grabar, lo siento. Estás en el torneo, bueno, pero es por una buena causa. O sea que sí. Pásatelo. Entonces, muy bien. Si todo va bien y os apetece, para el siguiente estaré también disponible. O sea que si hace falta, aquí estaré. Perfecto. Y lo mismo, Nuria, que te lo pases bien en tu cumple, pero que a ti sí te veo sí te escucho en la grabación. Sí, a ver cómo está mi voz, yo vendré. No puedo asegurar, pero sí, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Felicidades, Jonah, que has podido decir bien Café Japón 40, que es el final boss de la lectura de los Knicks. Además, y está el último, ahí el esperando, último. Sí. Y nada, pues muchas gracias como siempre, y nada, pues ahora a descansar, que ya toca. Pues sí, e igual a Traders, que ha sido un placer. Pues nada, nos vemos la semana que viene, creo. Eso es, lo dejamos aquí en el Batallón Pluto. Un saludo, adiós. Adiós. Adiós, adiós.